Cuidado, mijita, le pica la avispa. Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica. Mamacita, mamacita, me está picando una avispa. Ay, qué avispa tan brava, que me dio a mí una picada. Por andar tan descuidada, paseando por la cañada. Por andar tan descuidada, paseando por la cañada. Mamacita, mamacita, me está picando una avispa. Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica. Mamacita, mamacita, me está picando una avispa. Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica. ¡Ay, por Dios, ay! ¡Por Dios! ¡Qué avispas más bravas! Está doliendo muy duro y fiebre me quiere dar. Se me sube y se me baja, ya mi muerte va a llegar. Yo ya me estoy muriendo y me quiero confesar. Corra, réceme un rosario que el diablo me va a llevar. Corra, réceme un rosario que el diablo me va a llevar. Mamacita, mamacita, me está picando una avispa. Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica. Mamacita, mamacita, me está picando una avispa. Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica. Cuidado, mijita, le pica la avispa. Ay, por Dios, qué avispa para picar bien duro. Ay, mamacita, por Dios, ya solo veo tiniebla. Ay, mamacita, por Dios, ya solo veo tiniebla. Me siento muy desmayada y con la lengua trabada. Ya no siento la cabeza, las luces se me van yendo. Ponga la caja en la mesa para que me hagan el entierro. ¿Para qué? Ponga la caja en la mesa para que me hagan el entierro. Mamacita, mamacita, me está picando una avispa. Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica. Mamacita, mamacita, me está picando una avispa. Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica.